La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cómo se llama la vecina Mary que toca el piano? Caro, porque me da cosa, vergüenza preguntarle el nombre, porque además es interrumpirla a las 8 de la mañana, o sea, ir y tocarle el nombre para, el tocarle el timbre para preguntarle el nombre es muy, un poquito hincha en un punto, porque se ve que está como muy reestudiando. Y no sé si estará por... a las 8 de la mañana? Sí, a las 8 un punto. Me parece tiene... Bueno, para tocar el piano, estudiar piano, me parece que tenés que tener como una disciplina y una voluntad, ¿no? Como ahí... Sí. Como muy marcada, digamos. Pero a las 8 de la mañana toca el piano, días feriados también, porque ya pasó. No sé si está... Si está estudiando, capaz que tiene que rendir algo, entonces necesita mucho, uh-huh. O por ahí tiene, si ya terminó, ¿ya terminó? No tenemos ni idea, es la duda que tengo, le voy a preguntar en algún momento, ya va a salir la oportunidad. O si es concertista o algo y tiene alguna fecha próxima, claro, debe estar meta ensayo. Sí. Pero yo saqué la cuenta que debe ser un momento como... ahí bastante movilizante, porque a las 8 en punto empezó, 8 y 5, empezó a tocar el piano, por suerte como una melodía muy suave, ya lo comenté la otra vez, es muy tierno. Y ayer a las, a ver, déjame pensar que era, llegué como a las 11 de la noche también. Con razón, yo... Tocan los dos, con razón, porque yo dije, ¿cómo debe tener los dedos? Él tenía re pinta, después entré en duda y dije, ¿será ella o será él que toca el piano? Tenía la re pinta, pero después pensé, ¿cómo debe tener los dedos, no? O sea, ¿cómo se llama el cosito de árnica que hicimos publicidad la otra vez, largo rato? Pero el artrosil... El artrosil, digo, deben de tener un tarro enorme para ir pasándose en las articulaciones de las manos, porque dije desde las 8 hasta las 11. Hasta las 11 de la noche, wow. No sé durante el día, pero a veces en las entradas intermedias que hago también se siente. Ajá. Ahora entiendo, ya está. Ajá. Quedó más tranquila, ya estaba preocupada, ya estaba consiguiendo algún turno con mi hermano para rehabilitación de mano o algo de eso. Es algo lindo eso, igual que musiquita, no está tan mal. No está para nada mal. No. A mí realmente es como... me baja un montón, porque no está tocando guitarra eléctrica o como ahí, y encima por ahí algún estilo que no te convence demasiado. Es el piano y es una melodía... Muy, voy a prestar atención qué escucho, canción, a qué hora. ¿No? Entonces ya me voy a dar cuenta a qué hora está tocando una persona y a qué hora está tocando la otra. Ahí va. Pero es muy, muy relajante, es muy tierna y tocan bien. Entonces estás así, de repente escuchás de fondo, no es que tenés el piano acá en la oreja, lo escuchás de fondo, suavecito. Ayer me sirvió mucho para bajar. Bien, bien. Yo tengo una cuestión similar. Vivo en un departamento que da esto, el pulmón de manzana, o sea, como que sube todo. Yo estoy en el último piso, es bajito, es de 3 pisos, sube todo lo que les pasan a los vecinos, me entero. Había una familia con hija bebé, con 2 perritos, que se mudaron hace unos meses. Vos no sabés el silencio que hay en el edificio. Se nota mucho, se fueron, se mudaron y se nota pero muchísimo. Antes era siempre o que lo grito, o que el llanto, o que los perritos. ¿Perritos chiquitos? Ay, sí, de esos que hacen guau, guau, guau, guau todo el tiempo. Es una diferencia. A veces me parece estar en otro lado durmiendo. Sí, se renotan. los ruidos. Yo, por suerte, tampoco con esto queremos decir de que no se van a aceptar o vas a hacer una campaña para no aceptar perritos en el edificio. No, o sea, no, no, no. Pero se nota mucho la diferencia. Yo pensaba, el otro día me pasó algo similar con un piano, pero igual era de tarde, en La Minga, en este espacio donde suelo ir bastante seguido porque hay cuestiones laborales. Y estaba el taller de exploración musical. Uh-huh. Edades, 3-4 años. Y en una, Gina, la profe, me dijo, Vani, vamos a usar el piano un ratito, no sé qué. Y yo dije, sí, sí, ok, no hay drama. A los 2 minutos era... A los 2 minutos era eso, pero con una energía y una potencia. Y era como yo decía... Ay, porque es hermosa la idea, sí, la posibilidad y la permisividad para que puedan tocar el piano. Primero pensé, lo desafinan. Lo desafinan el piano. Igual Gina, profe, entonces tiene en cuenta un montón de cuestiones. Pero dije, chao, pobre piano. Y después fue como, ¿en qué momento? O sea, que sea la exploración musical, vayamos por otros instrumentos. O sea, todo bien con haber experimentado el piano, pero o que lo hagan espaciado, que lo hagan cada 2 meses, entonces no tenés todos los jueves a las 4:30 de la tarde, el ta, ta, ta, ta, porque además no paraban. No paraban, ¿no? No paraban, y yo me imaginaba que había más de uno clavándole los dedos, creyendo que estaban haciendo, pero algo... Que en realidad estaban haciendo algo maravilloso y mágico, y ¿no? Sí. Era tocar el piano a los 3 años. Y sí, y sí. Qué lindo instrumento, me gusta el piano. ¿El piano? Sí, sí, ¿Tocaste alguna vez el piano? Pero muy pocas veces. Me acuerdo de chiquita tenía una calculadora, escuchen, una calculadora como era un rectangulito, que era calculadora y era órgano. Entonces vos tocabas las teclitas y sonaban. Entonces ahí aprendí algunas cancioncitas que después por ahí se agarraba un piano, las tocaba. Las tocaba. Y no te agarró la época. Yo me acuerdo en mi... Sería preadolescencia, uh-huh. Fines de los 80, principios de los 90. Uh-huh. El boom era el teclado. Todo el mundo quería tener un teclado. Sí. Y hacer que era Roxette. Exacto. Era como el boom. En mi caso no tuve la posibilidad de que me compren un teclado. Después dije, menos mal, porque iba a quedar ahí abandonado. Nos armábamos otro tipo de cosas, pero el boom era el teclado. Ay, me acordé de ese aparatito. Eso seguro que me lo regaló mi padre. No sé, porque esto de una calculadora con órgano era como muy raro. Era chiquitita, pero vos tocabas. Y ahí aprendí, no sé, el feliz cumpleaños, el arroz con leche. ¿Cuál es ese que aprenden todos en el piano? La paraliza, ¿no? Ese. Na, na, na, na, na, na, na, na. Sí. Na, na, na, na. Ese es bastante simple también para tocar. Ese también lo aprendiste. la melódica, qué lindo instrumento que es la melódica. ¿Cuál es la melódica? La que tiene el tecladito acá y sopla. Ah, y soplás. Ah. Porque además es fácil de transportar. Entonces es como. Uh-huh. Lindo, tenés que tener cierta coordinación, ¿no? Me parece. Sí. Y buena respiración. Sí. Y buena respiración, sobre todo. También otra cosa que me gusta mucho, que también a veces tiene pianito, que no, nunca me acuerdo si es el acordeón o el bandoneón. Ay, qué lindo. Oh, ahí ese me encanta. Pero ahí ya hay otro. Ahí me parece que es mucho más complejo para aprender. En Tucumán una vez hicimos un trueque. ¿En serio? Sí. Había quedado, fue como la oportunidad de esta noche, este señor está soltando cosas, aprovechemos, porque nadie tenía idea de cómo tocarlo igual, pero bueno, fue como muy hermoso, viejísimo, y en una noche de asado era un alemán, que se la daba, no lo voy a juzgar, pero era un alemán que estaba construyendo en barrio, en teoría, pero... Un alemán acá en Argentina con un poquitito de dinero, era eso. Y tenía y entró en una de soltar cosas. Soltar. Entonces, acordeón? Sí, lo vimos y mi amiga como que hizo ahí un comentario, qué sé yo, y fue como, bueno, y se hizo un trueque por unas pinturas y se lo llevó. Mirá, qué lindo. Después dijimos, ¿tiene tu dirección? Porque este mañana se arrepiente y lo viene a buscar. Yes. 17 minutos pasan de las 9 de la mañana y 14 grados 6 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Día de lluvia, llovizna, está cubierto el cielo. Va a haber una máxima de 15 grados. Bueno, 15 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana entre documentalistas de la Argentina y la próxima asamblea que se hace en Parque Centenario. Chayín hace All Right. To look down at you. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around. I keep my tears tight in my fist. For your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun. Rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, encuentro urgente en Parque Centenario. Quienes estuvieron el domingo 28 de agosto en el Parque Centenario, quienes quisieron estar pero no pudieron, quienes no se enteraron pero ya se corrió la voz, quienes quedaron rumiando cómo enfrentar a la ultraderecha, para quienes se reunieron en comisiones, para quienes todavía buscan un lugar para salir del aislamiento que nos impone la crisis de todo, acá estamos, dice la periodista Marta Dillon en sus redes sociales. Y agrega, la invitación sigue siendo a conversar, a organizarnos, a construir alianzas, confianza, calle. Somos transfeministas, maricas, tortas, trabas, trans, intersex, asexuales, marrones, migrantes, docentes, artistas, estudiantes, militantes, trabajadores, ex de todos los grupos internacionalistas, antipunitivistas, antifascistas, locos, locas, loques, deportistas, jubilades. Por ese motivo proponen seguir tomando notas, ajustando el sonido y pensando en común, y se convoca a un encuentro el próximo domingo 10 de septiembre a las 3 de la tarde junto al mástil de Parque Centenario. 13º Encuentro de Pueblos Fumigados en Buenos Aires. El 16 y 17 de septiembre se realizará en el Partido de Lincoln el 13º Encuentro de Pueblos Fumigados por Agroecología y el Buen Vivir de la Provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, la organización anfitriona es una comunidad de familias originarias Rupu-Bantu Lincoln que ofrecieron la Escuelita de Agroecología Popular Kelumula, en la que llevan a cabo su proyecto de agroecología y agricultura ancestral. La Escuelita Kelumula se encuentra entre los parajes Triunvirato y Bermúdez en el partido de Lincoln, equidistante a las localidades de Lincoln, Bedia y Junín. El encuentro se iniciará el sábado 16 de septiembre al mediodía con actividades asamblearias divididas en grupos, cuyos ejes urgentes serán salud, agua y agroecología, atravesados por todos los caminos temáticos que han sido arribados en los anteriores encuentros: ecofeminismo, legales, activismo, educación, comunicación, construcción política. Noticias sin firmas. Este miércoles 6 de septiembre, los trabajadores y las trabajadoras de prensa realizaron un quite de firmas en diarios, agencias, portales y revistas en el marco del plan de lucha que llevan adelante en reclamo por una recomposición salarial. El plenario de delegados de prensa escrita y las asambleas organizadas en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires anunció que este miércoles 6 de agosto, día en que se desarrolló una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, llevaron adelante un día de noticias sin firma en diarios, portales, agencias y revistas en reclamo a respuestas urgentes en la paritaria de prensa escrita. En el marco de la jornada de lucha, también contaron con una reunión abierta por paritarias y condiciones laborales en prensa radial en emisoras comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Banco Central, el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras, convoca un conversatorio sobre el rol del Banco Central en la economía nacional para hoy jueves 7 de septiembre a las 18:30 horas en la sede de la CTA Autónoma, ubicada en Bartolomé Mitre 748 de la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria se da en el marco de los debates políticos que atraviesan el proceso electoral de nuestro país, donde la eliminación del Banco Central es una de las propuestas del candidato de extrema derecha Javier Milei. Consideramos indispensable realizar un debate público con funcionarios, especialistas e intelectuales, donde clarificar de cara a la sociedad la importancia del Banco Central y desenmascarar la verdadera intención de quienes buscan su eliminación, así como sus consecuencias, expresaron desde el sindicato en la convocatoria la actividad. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana y 14 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 87% de humedad, una máxima de 15 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Barrio Lindo hace otoño primavera.

mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. El agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. Treinta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana y anunciábamos que nos íbamos a ir al territorio de los documentales junto a Ale Rat. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Hoy no específicamente documentales. Exacto. Nos vamos a correr un poco de lo habitual, que es hablar de estrenos, y vamos a hablar de un libro. Mira. Porque se presentó hace pocos días el libro Cuerpos, Memorias, Representaciones, apuntes sobre Carri, Guarini, Martel y Molina. Este libro lo escribió María Iribarren, que es periodista, crítica y docente, y investigadora del audiovisual en general. Y es un libro que repasa 4 películas de 4 directoras, un poco para dar cuenta también de cuál es el momento de las mujeres en el cine argentino. Y bueno, en la presentación, y me interesa hablar de eso también, se hizo también un repaso de la historia en términos más generales, más que el momento actual de la mujer en el cine. Pero bueno, estamos ahí con María para hablar un poco más profundamente del tema. Hola María, ¿cómo estás? Hola, buen día Alejandro, buen día compañeras, compañeros, gracias por llamar. No, gracias a vos. El título del libro en realidad es Apuntes sobre el realismo en Carri, Guarini, Martel y Molina. Ah, bien. Porque lo saqué de la específicamente justamente el modo de representación realista a lo largo de la historia del cine. Total. Bueno, en este caso tomé 4 directoras argentinas y 4 películas de ellas. Tampoco trabajo toda la obra. Sí, estaba así en la gacetilla, de ahí lo levanté, pero bueno, bien la aclaración. Contaros un poco, María, de dónde sale el interés por estas cuatro directoras y por hablar de ellas en un libro. Mira, son cuatro directoras que yo sigo desde hace muchos años. Las sigo en el sentido de mirar todas sus películas, seguir su producción, leer los libros cuando publican libros, tratando de hacer un análisis un poco más profundo. Esto no es ni académico, ni lo puedo justificar fuera de cuatro directoras que a mí personalmente me interpelan, con una obra que me interpela. Y además cuatro directoras que tienen una particularidad, que es poder dar cuenta de su trabajo, de sus transformaciones, de sus cambios, tanto desde el punto de vista formal, estético, como desde el punto de vista también ideológico. En relación, no me refiero solo a una ideología política, sino algo más amplio en relación al cine, ¿no? Y ahí entra la cuestión del realismo, porque me parece que la mirada realista, sea cual sea que vos elijas, reforzarla, negarla, edulcorarla, como quieras, es una posición política, supone ya de por sí una posición política. Entonces, bueno, en algún momento del año pasado, la editorial CG, Ciudad Gótica Editorial, una editorial de Rosario que tiene una colección de cine muy amplia, muy vasta, fundamentalmente de académicos y críticos rosarinos, me convoca para escribir un libro, y algo que yo no tenía ni en mis planes ni en mi horizonte. Y entonces pensé que era la oportunidad de, bueno, reunir los trabajos que tenía, los apuntes que tenía escritos, volver a mirar estas cuatro películas, ahora voy a decir cuáles son, y darle un formato de libro que pudiera ser leído no solo desde una cátedra o desde la academia, digamos, sino que pudiera ser leído por cualquiera. Y en ese sentido es un libro que, bueno, ahí también se juega mi perspectiva respecto del cine o de las artes o de la cultura en general, ¿no? Yo pienso que, si bien el cine, la literatura, la música son universos con lógicas propias, sin embargo, una película, un tema musical, una novela, suceden en algún momento rodeados de otras cosas. No son solo emergencias de la industria cultural, sino que, bueno, insisto en esto, suceden en determinados momentos sociales, políticos, culturales, se vinculan con otras cosas, establecen conversaciones entre sí, y entonces el libro también refleja un poco eso, esa mirada más, si querés, panorámica en relación a ciertos momentos de la cultura. Y las películas que tomé son Atatuarada una estrella, de Carmen Guarini, Retratos del futuro, de Birna Molina, Sama, de Martel, y Cuatreros, de Albertina Carri. Esas son las cuatro películas que trabajo. Me das un buen pie con nombrar las películas, porque son todas películas que se vinculan con lo real, que es de lo que habla tu libro, desde un lenguaje formal de vanguardia, si se quiere, de búsqueda, de ruptura en muchos casos, y esto de esto se habló mucho en la presentación del libro, ¿no? También sobre los límites entre la ficción y la realidad, sobre las películas que juegan en esos límites. ¿Qué pensás de esto y por qué, si es parte de este corpus, tiene que ver con esa elección, digamos? Sí, te diría que sí. Películas que ponen en riesgo, se diría, las leyes del género son las que más me interesan. En todo sentido lo digo, no solamente género cinematográfico, sino géneros en todas las acepciones que le podamos dar. De hecho, una de las discusiones que hubo el día de la presentación fue si podemos hablar o no de un corpus cinematográfico realizado por mujeres, si hay alguna especificidad ahí, ¿no? Si ese enunciado funciona o no. Yo pienso que no. Como la mayoría de las panelistas que estaban en la presentación, pienso que no. Pero sí pienso al mismo tiempo que las mujeres directoras de cine, productoras ejecutivas, directoras de fotografía, guionistas y hasta ahí, han quedado fuera de las historias del cine. Agarrás cualquiera, por mencionar la más la de mayor difusión, la de Roman Guber, no hay mujeres, no las hay, quedaron afuera. Y al mismo tiempo, algo que también se dijo en la presentación, hay un cine, recorres ciertas cinematografías femeninas hechas por mujeres y encontrás escenas de la vida cotidiana, de las tareas de cuidado, que no aparecen en películas hechas por hombres. Entonces, si no hay alguna especificidad en términos en todos los términos que podés analizar una película, formales, estéticos, ideológicos, bla, de género, lo que sea, del tamaño de producción, sí hay al menos una mirada depositada en sobre objetos, sobre circunstancias, sobre situaciones que no interpelan a los varones, evidentemente, porque no se detienen en ellas. No sé si ya respondí la pregunta o si me fui por las ramas. Está bien irse por las ramas. Sí, un poco también hacerse la pregunta habilita un poco poner en cuestión el tema, ¿no? Me parece que eso está bueno. Y quería preguntarte, digamos, saliéndonos un poco de lo específico del libro, ¿cómo ves también en términos de números, digamos? Porque a veces revisar eso es bastante impresionante, el rol de la mujer en el cine argentino. Una cosa antes, sí, ya te respondo eso. Una cosa antes es... otra de mis preocupaciones es cómo es percibido, cómo son percibidas las películas por los espectadores y las espectadoras. Porque, bueno, ahí por ahí es mi beta docente la que predomina en relación a de qué manera hemos sido, somos, seguimos siendo alfabetizados por las imágenes. Quizás en esta época más que en otras, ¿no? Digo, este es un momento en el que no solamente predominan las imágenes como discursos, como relatos, incluso las imágenes sin voz. Vos te sentás en un bar y te la pasás mirando pantallas que no hablan, ¿no? Gente que mueve la boca y no escuchás lo que dicen. Pero te quedás ahí... pegado a esas imágenes, sino que además cualquiera produce imágenes, todo el tiempo se están produciendo imágenes. Entonces ahí también hay un problema con el realismo, con la percepción de lo real, ¿no? Porque eso va transformando ineludiblemente, te des cuenta o no te des cuenta. Ni que hablar si entramos ya en un terreno más profundo de consideración de la época. La época como como momento histórico, ¿no? La época en la concepción de Claudia Gilman, ¿no? Ese momento en el que confluyen una serie de asuntos culturales, sociales, políticos, económicos, y que configuran una atmósfera que arrastra al arte, arrastra, digamos, todas las series que quieras poner son arrastradas por ese conjunto de elementos que configuran ese momento histórico. Bueno, sí, si pensamos en eso, obviamente hay que pensar en términos de posmodernidad, uh-huh, y cómo la posmodernidad también rechaza, si querés, o es impermeable a cualquier mirada realista, uh-huh, histórica. Entran a jugar otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digo, me parece que el tema del realismo en relación a cómo es mirado el cine, a cómo es visto por las audiencias, es un problema, ya te diría, no solo artístico para el cine, sino también es un problema sociológico, uh-huh, en este momento de la cultura. Lo puso Birna en cuestión en la presentación, ¿no? Birna Molina, cuando planteó, ¿para qué quiero yo avanzar como mujer directora? Para terminar en Hollywood reproduciendo el lenguaje y el sistema de ideas del género, o lo que quiero es plantear una mirada diferente, una búsqueda diferente. O cualquier otra. Digo, hay... José Campuzano tiene una posición muy contundente en relación con esto. El realismo para nosotros es el realismo de Hollywood, uh-huh, porque fuimos educados en eso, por lo menos unas cuantas generaciones, no un par de generaciones. Uh-huh. Hay ideas que se siguen transmitiendo, que siguen funcionando, por decirte una boludez, el amor a primera vista, uh-huh, digo, el final feliz, qué sé yo, son ideas hollywoodenses, uh-huh, y siguen funcionando. Sí, hoy el 90% de las series están hechos bajo ese paraguas. Bueno, uh-huh, ahora, es el realismo del cine clásico, ¿no? Uh-huh. Es el realismo, se diría opaco, uh-huh, bien opaco, uh-huh, muy, muy atractivo desde el punto de vista de la resolución de la imagen, uh-huh, eran... hacían unas películas bellísimas, pero opaco en relación al mundo real. Sí, ocultando siempre el sujeto de la enunciación. Absolutamente. Que absolutamente tiene ideas atrás, ¿no? Bueno, me habías hecho una pregunta que no contesté. No importa, es muy interesante tu no respuesta. Te preguntaba un poco, saliendo del libro también, porque me parece muy interesante, en términos históricos, ¿cómo ves el rol de la mujer en el cine? Y, sí, y si tenés números para reflejar eso, porque en general son bastante impactantes. Sí, no tengo números, pero los números se pueden consultar, uh-huh, muy fácilmente, cualquiera que quiera consultarlos, entrando a la web del Sindicato de la Industria del Cine, uh-huh, SICA. Uh-huh. Allí hay informes anuales, y está el del año pasado, uh-huh, y hay... las estadísticas están desagregadas de arriba para abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. O sea que la verdad que no los tengo acá y no estoy delante de la computadora. Pero históricamente, bueno, la mujer ingresa, las realizadoras argentinas, creo yo, ingresan así en patota a la industria, a mediados de los 90, digamos, ese momento de quiebre de la producción nacional, en el que, bueno, algo se dispara, por algún motivo, se alinearon los planetas y aquella mítica ya edición de Historias Breves, uh-huh, que abrió lo que para algunos críticos fue el nuevo cine argentino, bueno, es el momento. Ahora, ¿fue solo Historias Breves? Y yo creo que no, fue también, digamos, ya el tomar conciencia de que estábamos en posdictadura, en un momento complicado también, políticamente hablando, con el neoliberalismo haciendo desastres. Hubo un incremento de escuelas de cine, públicas, privadas, una renovación de los planes de estudio, una serie de revistas de cine que salieron al mercado, bueno, y que acompañaron, bueno, y la crítica, que en ese momento acompañó, ahora no sé en qué anda muy bien la crítica, los críticos. completamente. Pero en ese momento la crítica acompañó todo esto y, bueno, y las mujeres empezaron a ir a las escuelas, a estudiar, a recibirse y a hacer cine. Incluso con algunas trayectorias desviadas, qué sé yo, Albertina, lo cuento en el libro, empezó a estudiar letras porque pensó que era buena escribiendo y era su propósito en la vida, escribir. Bueno, y en algún momento dejó letras y se fue a estudiar cine como guionista. Bueno, también escribe sus películas o hace como yo, hace no guiones. Yo hago no entrevistas, ella hace no guiones. Pero Jessica Suárez, directora de sonido, una de las más destacadas directoras de sonido del cine argentino, se recibió de directora de cine y terminó siendo sonido. ¿Por qué? Porque en los trabajos finales, bueno, eso lo debes saber, cambian los roles, tienen que cumplir distintas funciones. Se enganchó haciendo sonido y es una eminencia en el sonido. Hay otros también, pero estoy contando casos así de desvíos, ¿no? De empezar una carrera y terminar laburando y destacándose en otra cosa. Algo que también es muy propio nuestro, de países como el nuestro, donde si no tenés la multicapacidad, tenés que inventar. Sí, de búsqueda también. No sé a qué edad Albertina empezó a estudiar letras, pero es como que esta cosa de determinada clase, de que salís del secundario y tenés que sí o sí estudiar algo cuando por ahí no tenés ni idea, y algo que sea productivo y que te traiga un buen futuro y que no sé qué. Justamente el cine no está como muy catalogado de que te va a traer un buen futuro económico. A mí me decían, te vas a morir de hambre. Es que todo el mundo dice eso, hasta hoy en día, con el movimiento que hay sobre el cine. Sí, sí, bueno, es así, sí. Es muy fuerte también si uno revisa las currículas de las escuelas de cine, los distintos institutos. Es casi de paridad y a veces son más mujeres que hombres. Y después en la industria el porcentaje se da vuelta de una manera dramática, digamos, a un 80-20, 90-10. Wow. O sea, ¿dónde queda toda esa gente en el camino? Probablemente dedicándose a otra cosa. O sea, es muy muy fuerte. Eso, en ese momento me parece que fue la gran irrupción. Y en la presentación se dijo algo interesante respecto de esto y también respecto de la hibridación de géneros, porque me parece que cuando pensamos el cine así como un acontecimiento, hay que ir corriéndose del lugar y mirar distintos puntos de vista. Quiero decir, la formación por un lado está bien, cómo forman las escuelas de cine o para qué forman las escuelas de cine, la estética, digamos, la impronta autoral, si quieren, en un o una realizadora, pero también, y es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde los recursos no sobran y más vale escasean, los modelos, las matrices de producción. Entonces, si vos no tenés un abanico de modelos productivos donde puedas encontrar la horma de tu zapato, bueno, va a ser muy difícil también desarrollar una mirada propia, porque vas a estar anclado a la búsqueda de financiamiento. Esto pasa no solo en el cine, pasa en cualquier cosa que encares, en cualquier cosa, y sobre todo vinculada a la producción cultural o al arte. Sí, lo del cine independiente. Llegar a fin de mes para pagar el alquiler o la cuenta del supermercado, bueno, va a ser muy difícil que puedas abstraerte para trabajar en una dimensión artística, en una dimensión creativa, en una dimensión más relajada, y que puedas poner ahí tu huella digital, porque la preocupación por la supervivencia es primordial. Entonces, en el caso de las mujeres, efectivamente, no hay modelos de producción que se adapten a las condiciones reales de vida y de creación, de vida y de trabajo de una mujer, ¿no? Porque más allá de las luchas reivindicativas, lo cierto es que las tareas de cuidado siguen recayendo predominantemente sobre la mujer. No es casualidad que el lugar de, y esto lo dijo Birna también en la presentación, que el lugar de entrada de muchas mujeres en el último tiempo haya sido la vía digital documental, que justamente permite un diseño de producción más pequeño, de rodajes un poco intermitentes, de armados, de diseños alternativos. Incluso, digamos, es algo que venimos discutiendo hace rato y que no logramos todavía un triunfo en ese sentido, que es que eso se traslada a la ficción, digamos, que el Inca adapte su línea de subsidio a la posibilidad de películas de ficción con diseños alternativos de producción que permitan nuevas miradas, nuevas formas, el ingreso de nuevos realizadores a la producción audiovisual. Sí, y pienso también en el recorte de posibilidades laborales, en el sentido de que con jornadas tan largas de filmación y por ahí viajes y como dedicación full time determinado tiempo, al momento de contratar a una mujer, la primer pregunta es, bueno, tu entorno familiar. Y ya, si tenés hijos y si son pequeños o estás embarazada, ya es como un no de base, imaginando de que esa persona no va a poder organizar en su vida para que en ese momento que ella esté trabajando, las tareas de cuidado estén bajo la responsabilidad de otra persona adulta. Es tal cual así, digamos, toda la gente con las mujeres con las que laburo, en general, para tener hijos, se lo preguntan muchas veces porque es un parate en su carrera de trabajo. Ahí esto que decías, hay muchas estudiantes y después llegan a trabajar, muchas menos, tiene que ver con eso, que se, en ciencia se dice el techo de cristal, ¿no? Como que las científicas no pueden seguir por esta cuestión de la maternidad y eso. Tengo una anécdota de una amiga sonidista de cine, ¿no? Y que me decía, Paula, no me contratan porque si voy yo como sonidista y no soy varón, no puedo compartir la habitación a donde se viaje. Miren qué, claro, qué cuestión, ¿no? Bueno, es que, insisto en esto, por más allá de lo reivindicativo y más allá de lo que cada uno piense al respecto, las tareas de cuidado siguen recayendo sobre las mujeres. Son esquemas que si no te interpelan, que si no te fastidian, no los vas a modificar, porque es cómodo seguir sosteniendo estructuras que de alguna manera te facilitan la vida cotidiana. Te facilitan la vida cotidiana, pero también te cagan la vida cotidiana y el futuro, porque esos esquemas se los vas a transmitir a tus hijos, y así siguiendo, ¿no? Entonces, pero después hay otra cosa. Después terminamos justificando, por esta vía terminamos justificando que muchos productores, muchos técnicos, muchos directores se vayan a trabajar a las plataformas extranjeras. Terminamos justificando eso, porque, bueno, de algo hay que laburar. Y es una posición de mierda. Sí. La verdad que es una posición de mierda. Porque no es así. Lo que debería hacer el Estado argentino es garantizar, es, por ejemplo, desarrollar plataformas donde pudieran trabajar nuestros y nuestras técnicos, técniques, directores, actrices, actores, generar modelos de producción muy variados que atiendan, bueno, nosotros estamos hablando desde acá, desde Capital Federal, y los escenarios en las provincias es muy diferente, muy diferente. Habrá lugares donde podés filmar con un equipo de producción muy reducido y un sonidista más o menos. Ahora, andá a filmar a Puerto Deseado si no tenés el mejor sonidista del mundo. ¿Qué carajo haces con un viento de 80 kilómetros por hora sonando y metiéndole ruido a todo lo que lo frene? ¿Cómo haces? No podés. Entonces tenés que tener una especial atención a ciertos aspectos que son distintos en cada región del país. Bueno, entonces, esos modelos de producción deberían atender también los diferentes escenarios provinciales, o por lo menos regionales, para que no terminemos diciendo que de algo hay que laburar y perder de vista en esos laburos que proponen o que ofrecen las plataformas internacionales y que de alguna manera desdibujan totalmente la lengua, sí, las modulaciones de la lengua, las tradiciones culturales, hasta te diría, ni que hablar de la imagen, ¿no? Porque son imágenes emulsionadas y todas muy parecidas, pero y la edición lo mismo, es una edición vertiginosa, que te pone los pelos de punta, pero las actuaciones también, la forma de interpretar es muy chata, muy uniforme. Bueno, volvimos a salir. Me parece que cuando el Estado no está, el daño que eso produce, el daño que esa ausencia produce, no solamente hay que medirlo en lo inmediato, sino que también hay que medirlo en el impacto cultural que tiene sobre justamente una producción que no termina de implantarse, no termina de establecerse. Siempre hay un problema más. Sí, es como ¿se que... ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende perfectamente porque es como en esta cosa de, bueno, es lo primero que aparece, ¿no? Cómo va marcando el consumo de cada persona, es lo primero que aparece, lo más fácil, entonces terminás viendo esto, que la calidad es pésima en todo sentido. Y pensaba por ahí, también relacionado a la formación y otras posibilidades, no sé, se me vino a la cabeza María Luisa Bemberg, y una columna específica que hizo un compañero hace un tiempo hablando mucho sobre ella, tirando la información, dando los links y los enlaces donde poder ver sus cortos y sus películas, que tienen mucha cantidad de años. Y al menos para mí lo interesante que fue poder acceder a eso y ver ese material viejo de mucha cantidad de años y poder resignificarlo también ahora. Y que eso si alguien que sabe no te da la información, no accedes, no la tenés. Sí, bueno, ahí hay otro tema en lo que vos decís, o de ahí sale, se puede tirar otro tema, que es la falta de una cinemateca nacional, ¿no? Quiero decir, hay un montón de acervo repartido entre algunos privados buenos, algunos privados malos, pero no hay una cinemateca que reúna toda la producción audiovisual argentina desde comienzos del siglo XX para acá y que sea accesible para cualquiera que quiera, que necesite consultarla. Pero además, la falta de la cinemateca implica que, no sé, debe ser, Alejandro, vos por ahí sabes más de esto, pero 10, 15 años que no hay, que el Inca no tiene negativo de las películas que se están produciendo. Sí. Porque se producen en digital y hacer un negativo cuesta mucho plata. Sí, hoy hay mucho debate sobre el tema, digamos, se hacen cintas LTO, que son cintas analógicas, pero que guardan el material digital, que tampoco se sabe qué continuidad va a tener en términos históricos ese material. Claro, qué perdurabilidad tiene. Bueno, hay algo que Fernando Martín Peña dice permanentemente. Sabemos que el fílmico dura más de un siglo. Claro. En determinadas condiciones de preservación, sabemos que dura y perfectamente. El digital no. El digital no sabemos. Sí, también todo esto es consecuente con esta idea del Estado que no interviene sobre la producción y la posibilidad de una producción diferente, digamos, ¿no? Y volvemos siempre a también este vínculo con la realidad. Y si vamos a dejar que estas grandes plataformas o Hollywood esté entendido como un lenguaje, va a ser el que determine qué se cuenta y cómo se cuenta, o si somos nosotros mismos los que contamos. Es todo parte del mismo paquete. Quiero modalizar un poco esto. Uh-huh. No estoy en contra de las plataformas. Quiero decir, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Capitalismo es así. Sí. Que hagan lo que quieran. Lo que me parece es que un Estado que atienda a la producción cultural y que efectivamente le interese, tiene que generar las herramientas y los instrumentos para fomentar la producción artística y cultural y para preservarla, porque es al pedo poner plata para que hagan películas o lo que sea, que después se van a perder en la nube. Sí. ¿Entendés? Entonces, son las dos cosas. Fomento a la producción, a la exhibición y a la conservación, a la preservación. Que por otra parte, decís, bueno, existe la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional está todo. Y se preservan libros. Hay investigaciones de cómo preservar los libros de los hongos, de la humedad. Se ha avanzado muchísimo en la preservación de papel, de gráficos. Sí, se ha avanzado muchísimo en la preservación de textiles. Uh-huh. Y seguimos con dando vuelta, ¿viste? La tuerquita sigue girando con la Cinemateca Nacional. Uh-huh. Que por otra parte parece una paradoja, porque vuelvo al principio de nuestra conversación, en un momento en el que todo el mundo filma todo. Uh-huh. Resulta que no tenemos Cinemateca. Sí. Bueno, los registros de ahora, la verdad, podrían perderse, o quizás no, pero digo, hay realmente una producción, y no solo que está en riesgo desde el punto de vista de la preservación del material, del fílmico, 35, 16, sino que hay acervo en manos de empresas. Uh-huh. Turner, por ejemplo, tiene 600 títulos argentinos comprados. Uh-huh. Bueno, comprados. Recuerdo cuando se inauguró Inca TV hace unos años. Bueno, ahora ya no es más Inca TV, creo. Ahora es la plataforma, pero Cinear. Pero cuando se inauguró el canal y se empezó a recolectar películas argentinas, apareció esta novedad de que Turner tenía 600 títulos comprados, o sea, tenía el derecho de exhibición de por vida de esos títulos. Sí. Y entonces lo que tuvo que hacer el canal fue, bueno, establecer un acuerdo de exhibición, creo que fue en ese momento por 3 años, y en determinados países, porque Turner también es propietaria de canales de cable, por donde pasaban las películas argentinas. Entonces no podían pisarse. Uh-huh. Con Inca TV. Bueno, ese tipo de problemas que hay que solucionar, es toda una ingeniería jurídica que hay que poner a funcionar. Si tuviéramos una Cinemateca, sería mucho más sencilla de solucionar. Uh-huh. Ahí deberían converger todos estos quilombos para que se diera una respuesta. Totalmente de acuerdo. Bueno, María, para ir cerrando, contanos un poco cómo se consigue el libro, dónde se compra y cómo ayudarte también a difundirlo. El libro acá en Buenos Aires está en Libro Film, les viejes que escuchen este programa, si es que este programa lo escuchan viejes, recordarán que es la librería de la Galería del Cine Arte. bueno, Está en Librofilm, sé que es una librería que abre por la tarde, y está en Libros del Camino. Y por supuesto también se puede consultar la web de la editorial, que tiene tienda, es www.cgeditorial.com.ar. Bueno, son las tres vías para conseguir el libro. Libro Film está ahora, en la avenida Corrientes 1145, en el local 13. Local 13, sí, exacto. Entrando por Corrientes, enseguidita está a la izquierda. Se van a ver, pueden ver una película ahí en Corrientes y después van a comprar el libro y leer el libro de María. Claro. Bueno, era uno de los viejos circuitos. Claro. Cinéfilos, ¿no? De los años 70. Comer una pizza también en medio. ¿Eh? Comer una pizza ahora también. Ahora no podemos, es muy cara. Sí, ahora se hace un plan un poquito caro. Se hace un plan un poquito caro. Vos sabés que en ese cine, bueno, ese cine en Lorraine eran lugares por los que yo pasé en mi adolescencia, ¿no? Casi que habitaba la calle Corrientes. Pero en el cine, que se llamaba Cine Arte, que está ahí en esa galería, estabas viendo una película y pasaba el subte. Y entonces el subte se te metía en la trama de la película. Era así una experiencia realista, sin 4D, sin 7D, en una sala, totalmente permeable a los ruidos y a lo que pasaba afuera, pero temblaba todo ahí abajo cuando pasaba el subte. Muy gracioso. Bueno, gracias María por la conversación y la charla. No, gracias a ustedes. Y muchos gracias éxitos con la inclusión del libro. Gracias también por el apoyo al libro. Me parece que, como para cerrar, el libro lo que intenta es salirse, desautomatizar un poco la mirada sobre ciertas películas, sobre ciertas realizaciones, sobre el mundo real, sacudir un poco también a la espectadora o el espectador que se interese por leer el libro en relación a sus modos de mirar el cine, de mirar las películas. Me parece que también las transformaciones no solo tienen que venir de la mano de los modelos de producción, las estéticas, las sensibilidades, las miradas, sino también desde la postura del espectador, ¿no? Yo creo que no hay espectadores ni espectadoras inocentes frente a lo que ven o a lo que deciden no ver. Tampoco hay películas sin espectadores activos, así que sí, totalmente de acuerdo. Así que vamos por ello. Muchas gracias, vamos por ello. Muchas gracias, María, y éxito con un abrazo, gracias. Un abrazo. Pasaba María Iribarren, autora de Cuerpos, Memorias, Representaciones, Apuntes sobre el Realismo en Carri, Guarini, Martel y Molina. Sí, no, dijo que no era ese el título, pero... No, pero así está la tapa del libro. ¿Está así la tapa? No sé. Sí, estoy mirando la tapa del libro, Entonces, ella lo quiere enamorar de otra manera. Pero bueno, apunte sobre el realismo, está apunte bien. Apunte sobre el realismo. El cuerpo, memoria, representaciones viene después de apunte sobre el realismo. Bien. Bueno. Así lo mencionó ella. Sí. ¿Tenés alguna recomendación más o...? No preparé nada. El libro, no lo leí todavía, pero lo voy a leer. Y me parece un ejercicio interesante, además, ver una película y leer un texto sobre la misma película, algo que hacíamos mucho en la facultad y que te lleva también a lugares más profundos en el vínculo con la película. Eso iba a decir, que se compren el libro o que lo consigan, que lo lean y que después se metan de lleno en las producciones de cada una. Sí, ahí son películas muy interesantes también. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Doca, cine documental. Cine en caigo. Charo. FM 88.7. La tri. FM 88.7. Recuperar a

23 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lluvioso jueves 7 de septiembre. Rapidito les... Sí, los delfines no los mencionamos. Están re violetas, pero siguen abrazando el billetito de 2 pesos, que significa que estamos pidiendo abundancia de afectos. Y como estamos pidiendo abundancia de afecto, vamos a mencionar el sorteo semanal, porque es una oportunidad para que aquellas personas que participen y salgan sorteadas o no salgan sorteadas, sino que queden con un poquito de intriga para ver a Desde que me likeaste, que se está presentando los sábados en la vieja guarida, puedan ir y tengan la oportunidad de conocer a alguien, porque este sorteo va de contar una experiencia sobre tu primera cita. ¿Y hay participaciones? Hubo varias participaciones, parece que picó un poquitito. La de Flavia no la leímos y dice: cuando terminó la cita volví a casa y me mandó un audio diciendo: creo que te amo, es real. Intensidad plena. Nareló dice: en la primera cita hablo toda la noche de la ex y las ganas de volver con ella. Creo que pensó que era sesión con su psico. Otro pibe me tiró un "te extraño" cuando llegó a la casa. Todo bien, pero era un montón, ni un beso nos dimos. Claro, eso como un poquito, ¿no? El amor a primera vista. ¿Puedo contar una anécdota? No de mi primera cita, sino de una amiga. Sí, claro. Yo vivía en el Abasto en comunidad, ¿no? Éramos como 5 que vivíamos en una casa grande. Y mi amigo, me despierto a la mañana, me estoy haciendo el mate en la cocina, y entra con otro chico y me dice: te presento a mi novio. Y era la primera, o sea, no tenía novio él. Y saben que hace como más de 20 años que está con el pibe. Mirá, ahí fue como... Pero siempre recordamos eso, ¿no? De que de esa primera noche me dijo ya que era el novio. La flasheó. Me quedé colgada porque se fue generando. Había comentarios que no aparecían y se fue generando como una especie de conversación entre distintas personas. Dani, para que lo encuentre, porque acá aparece, está el de Yael. ¿El de Mamuinio lo leyeron? Sí, lo leímos, ajá. No sé por qué, ya voy, ténganme un poquitito de paciencia porque hay comentarios que no van apareciendo. Pero el punto es que si buscas el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena tanto en Face como en Instagram, pueden participar de estas 2 entradas para ir a ver a Desde que me likeaste este sábado. Y Dani dice: en medio de la cita lo llamó la madre para pedirle que la abuela acababa de morir y el pibe se quedó. Al rato nos fuimos, me acompañó a la parada y como cierre me hace cosquillas boludeando y sin querer le pegué con el hombro en la boca y le hice sangrar los dientes. La peor noche de tu vida, no hubo ni un chape, fin. ¡Oh, qué terrorífico! Un poquito tremenda su primera experiencia, por suerte no la trabó para tener otras, parece. Ahí va, ahí va. Bueno, pueden seguir participando porque mañana 11:45 hacemos el sorteo. Pueden mandar también un audio, ¿no? Al 11-31-26-0887, el WhatsApp de La Tribu o eso, las redes de Charco de Arena. Y sigan también a esta obra de teatro que la encuentran como @ desde que me likeaste. Y una aclaración: que si el año pasado fueron a verlas, este año pueden volver porque la obra no está exactamente igual. Todo el tiempito que se tomaron, donde no estuvo compuesta en escena, sirvió para reformular cosas, profundizar en otras, tomar cuestiones y devoluciones del año pasado para meterlas ahora. Así que altamente recomendable. Si ponen Desde que me likeaste, ahí encuentran el Instagram, ahí está el enlace para directamente poder ir a Alternativa Teatral y sacar tu entrada. Santi Mook hace Vive. Sin fila la dejan pasar. Usa la fila y va muy fly all night long. Esperando desde las 3, solo para volverte a ver. De que tus besos en mi piel van tan bien.

Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. La legendaria banda Buitre presenta su clásico en vivo, Carretera Perdida. Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano, correr y correr. El día que no llega y dure esta noche en soledad. Carretera Perdida. Pero el hombre que mira lejos no aprende a volver. Estás parada en el umbral, divina, furiosa, dispuesta a matar. Una daga y una estrella en el fondo de mar. Y tus lágrimas. Carretera Perdida, en vivo, ya disponible en todas las plataformas. Ahora estamos aquí. Carretera perdida, camino sin fin. Como buitre. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La tribu. FM 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. La tribu. Ex la tribu. La tribu. Encendida. Encendida. Oye. Hasta la orilla hay un camino. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de la lucha, que nos gusta tanto, porque decíamos en las noticias que hay un encuentro urgente en Parque Centenario. Va a ser el segundo encuentro que se realizan y una de las personas que convoca es Marta Dillon, a quien le vamos a dar la bienvenida en esta mañana tribal. Buen día, Marta. Buen día, ¿cómo están? Qué placer hablar con ustedes. Sí. Desde atrás de, no sé si del resfrío, espero que sí. ¿Cómo andan? Bien, bien. Tiempos, eso, qué contexto, ¿no? Que estamos viviendo, Marta, ¿no? Sí, la verdad que sí, son tiempos muy, muy duros, muy, no sé, sí, inesperados, o sea, ponerle hace 5 años, yo creo que no nos esperábamos este escenario. Realmente hay como que inventar todo de nuevo, ¿no? En algún sentido, porque, bueno, habrán visto esto, es como una de las preocupaciones, hicimos una de estas primeras, esta primera ronda, somos un grupo grande que está convocando, que nos congregamos en torno a la experiencia de Casa Pringles, que fue una casa, que ocuparon un grupo de compañeras, muchas que habían estado presas, otras que estaban en situación de calle, todas con situaciones de violencia por razones de género, que ocuparon una casa y empezaron a hacer una vida comunitaria, ¿no? Uh-huh. Y eso, no, pudimos acercarnos un montón de compañeras que estábamos medio buscando un lugar donde congregarnos en el sentido de apoyar esa iniciativa de salir de la violencia de género de manera comunitaria, de compartir el espacio de vivienda, de pensar de qué se trata la vida en común. Bueno, esa experiencia fue desalojada de ese lugar, todavía se está buscando otro lugar para que las chicas puedan volver a vivir juntas, que es una manera de apoyarse muy fuerte. Y entre tanto, esta necesidad de dar una respuesta a un avance apabullante de la extrema derecha nos hizo esto pensar en hacer un llamado más amplio con con lo que nos caracteriza, ¿no? Desde el transfeminismo, antirracismo y antipunitivismo, digamos, como primeras cosas, a pensar de qué manera no solamente dar vuelta a esta elección, o sea, ponerle un freno a la ultraderecha, sino también cómo empezar a tejer de nuevo algunos vínculos que nos protejan, que nos permitan atravesar los tiempos que se vienen, sean cuales sean, ¿no? Porque ninguna de las opciones es del todo para festejar, ¿verdad? No, y cómo replicarlo también, ¿no? Pienso en la importancia de esto, que a veces en momentos de desesperación ahí es donde accionamos más directamente, pero después la importancia de que cada persona que participa de estas asambleas, de estas rondas, pueda llevarlo a su lugar cotidiano, a lugares que por ahí hasta ni siquiera tenemos conciencia, pero sí poder ir replicándolo y llevar para darle una continuidad, no para que quede en este momento crítico, sino para que sirva como una herramienta de poder empezar a internalizarla y sistematizarla, ¿no? A alcanzar esos lugares de conciencia que en cada gesto diario que hagamos y en cada acción diaria hay una intención política también. Total, me parece. Nosotros lo pensamos en principio desde una conversación y desde una conversación que se vaya ampliando como en círculos, y creo que fue una de las primeras ideas que salió en la primera ronda, que fue bastante masiva, hubo como 300 personas. Uh-huh. nos organizamos como en círculos más pequeños para que la palabra pudiera circular, que eso nos parecía que era una necesidad que teníamos todos en relación a decir, a preguntarnos qué pasó, tratando de no hacer toda la catarsis que necesitamos, pero sí poniendo en común el malestar, y después pensar cómo hacer para, aunque sea dar vuelta a algunos votos que no vayan a Milei. Y las ideas que surgieron eran esas: ¿por qué no hacer esta ronda en distintos barrios? ¿Por qué no pensar en las bibliotecas populares o en los lugares donde ya se está activando como para convocar a conversaciones? Y la conversación tiene esa plasticidad, digamos, y esa potencia, las dos cosas, de encontrarse, y también es como que la cosa es medio de hormiga en este momento. Uh-huh. En el sentido de que hay que tratar de ir ganando o dando vuelta, ganando no sé para quién, porque esa es la dificultad que tenemos, ¿no? Que no es que podamos decir estar felices con algún candidato en particular, pero sí sabemos que ni Milei ni Bullrich no da lo mismo que esas personas lleguen al poder. Ir conversando de a uno en uno, y además después es un dispositivo la conversación que te permite seguir pensando, seguir acompañándote, seguir sosteniendo, seguir imaginando. Uh-huh. Porque necesitamos seguir imaginando qué mundo queremos construir, ¿no? De qué manera queremos vivir juntos, porque creo que la extrema derecha viene así tan fuerte porque lo que más se ha instalado es el individualismo, ¿no? Esa idea de que te podés salvar sola o solo, ¿no? Esa idea loca, porque no todos somos y todas somos vulnerables en algún momento de la vida, todos necesitamos cuidados, todos y todas sabemos que la vida en común es una vida que merece ser vivida, y que el aislamiento, por más que estés ganando en criptomonedas sentado atrás de una computadora, es de corta satisfacción, ¿no? Puede ser inmediato, pero es de corta satisfacción, y hay que volver a pensar en eso, a pensarlo fuertemente. Uh-huh. Pienso esto, ¿no? Qué importante, qué revolucionario que parece ser conversar, ¿no? Mirarse, encontrarse en esto, en este tiempo de tanto individualismo y de tanta poca participación. Me pasa a veces hasta dando clases en la universidad, que hay menos debate, hay menos participación ahí colectiva. Totalmente, yo lo lo sentís en todas partes, viste, como hay que hacer las cosas e irse rápido. Para mí sí es súper potente la idea de conversar, la idea de poder incluso bancar algunos silencios por un momento. Sí. Hay muchas cosas que se han acelerado de maneras no deseadas, digamos, no porque vayamos a algún lado, sino porque hay ansiedades que te matan, viste. Mm. que te comen, que se necesita resulta, viste, todo se ha vuelto resultadista, ¿no? No hay un mientras tanto en el que podamos abrir ese espacio de decir, bueno, ¿de qué se trata la vida en común? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, ¿no? Para pensar desde las ciudades, digamos, en las que vivimos, hasta para pensar los alimentos, digamos, a pensar esto que llaman el ambientalismo y que no es más que también formas de convivencia con seres no humanos, digamos, ¿no? Sí. De los que con los que intercambiamos oxígeno, agua, alimento, qué sé yo, no me quiero poner muy hippie, pero la cosa es así, o sea, cada vez lo tenemos más cerca, si no lo vemos, si no lo leemos cuando están los incendios acá, si no vemos cómo va cambiando todo tan rápido, bueno, qué sé yo, vamos a ir peor, sin duda. Sí, ¿no? Es como la manera también de recuperar de una manera amorosa y amable para que pueda darle continuidad a la mirada crítica, esta invitación a juntarse, a instalar preguntas, pero en preguntas no que nos llenen de incertidumbre y que nos mareen, sino que nos den como esa intriga y esas ganas de seguir conversando y seguir discutiendo, tampoco desde el choque, sino desde un intercambio real de ideas y de sentires para poder recuperar. Sí. No, digo, y también para... de hacer acciones, aunque sí. Sean pequeñas, porque eso también nos une, ¿viste? Cuando podés hacer una acción, sea una pegatina, sea poner mesitas en las esquinas como te ponen los candidatos para darte un folleto, a decirte, mesitas en las esquinas, hacer preguntas, che, pero vos te imaginaste cómo sería esto sin salud pública, te imaginaste quién sostendría las escuelas, o eso, ¿te imaginás sin la gestión pública de los espacios verdes, sin la posibilidad de reclamar, o sea, si la destrucción del Estado es también la imposibilidad del contrato social, ¿no? Digamos, ¿te imaginás la vida que querés? Claro. Digamos, entonces, bueno, ahí se puede ir pensando no solamente en la estrategia electoral, sino llegar a lo electoral desde un deseo propio, ¿no? Uh-huh. El otro día, Marta, acá, con la inauguración del Archivo Popular de la Memoria, con todo este avance de la derecha, hablábamos con un sobreviviente de la ESMA y yo le pedí así como un mensaje de esperanza, ¿no? Y ¿sabés lo que me contestó? Me dijo, esperanza es esperar, hay que pasar a la acción directa. ¿No? Sí, yo soy de esas. Claro, ¿no? Yo te hablo de paciencia, de los silencios y no sabes lo que yo ya estaría haciendo. Pero bueno, tenemos que ir juntos, viste que claro. Los zapatistas dicen que hay que ir al paso de quienes van más atrás, frase que expropió Alberto para pisotearla en su cuando inauguró su presidencia, ¿no? Estos 4 años. De los zapatistas. Ojo que los silencios ir al paso de los más lentos. Los silencios también son una manera y una herramienta o estrategia para accionar. Cuando te banca un silencio se genera ahí una incomodidad que a veces invita y motiva a ir a la acción. Total, para transformar total, total. O para proponer o para lo que sea. Total, y mientras estemos ahí haciendo grupo, haciendo banda, digamos, las ideas vienen, en eso yo confío mucho. Cuando estamos con la misma preocupación, en el mismo lugar, así cuerpo a cuerpo, las cosas aparecen, ¿no? Así que, qué sé yo, ahí vamos, no podemos evitarlo tampoco. Exacto. ¿No? Y está bueno no poder evitar seguir intentándolo todo para no ir tan para atrás. Marta, ¿y cómo ves el escenario ahí de los medios de comunicación, ¿no? O de las redes, todo este mundo comunicacional, que sabemos que construimos otros modos de comunicarnos, desde la comunicación alternativa, pero ¿cómo estás analizando, cómo ves este momento? Y la verdad que es un momento muy... muy difícil, digamos, como los medios de comunicación tradicionales se han quedado con un espectro, digamos, que sigue teniendo su circulación, o sea, pero se alimentan mucho de las redes sociales cada vez más, con lo cual las redes sociales empiezan a ser no sé, como unas especies de cableras, lo que cuando claro. yo era chica eran esas sí. noticias que se recogían de todos lados y que llegaban por agencia. Digamos, hay una retroalimentación entre los medios tradicionales y las redes sociales, donde los medios tradicionales están siendo bastante incapaces de generar sus propias agendas, ¿no? Sí. Digamos, o de ser esos develadores de lo que tanto la política como los negocios, digamos, pretenden mantener al margen, ¿no? Sí. Creo que necesitamos aprender también de ese lenguaje si queremos llegar a otros públicos, de ese lenguaje de la inmediatez, de TikTok y de los videos y de cómo eso, cómo tratar de generar, digamos, comunicación también a través de otras redes. Para mí es un loco, pero es cierto que, que no hubiera habido Milei sin TikTok, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? y por otro lado, yo también pienso que hay que en estos momentos de tanta incertidumbre volver a pensar en los medios de comunicación también de cercanía, digamos, no olvidarnos de lo más local, de lo que se pueda generar. Las radios para mí siguen teniendo una gravitación importante, más allá de que a veces parece que se las comen los streamings, pero pensar más allá de Capital Federal y pensar en los medios de cercanía, pensar en espacios donde se puede generar, tipo las bibliotecas populares, no sé. Yo lo veo muy difícil la hegemonía de los medios. Creo que la están rompiendo las redes sociales y que entonces hay que empezar a inventar otras cosas, ¿no? Estamos en un momento real de transición. No, me quedo pensando como un montón de cuestiones y la importancia, retomo esto de que se puedan generar este tipo de encuentros para... desde este lugar de invitación de expresión, ¿no? De bajada de línea, sino de poder ir sin ningún tipo de miedo, porque eso también está reinstalado, el miedo a decir, el miedo a dialogar más en un espacio público. La importancia de esto justamente para llevarse de ahí un montón de preguntas que puedan ser llevadas y trasladadas al otro lado, porque esas preguntas van a hacer que esa conversación no frene y que no quedemos en un pensamiento individual y encerradas en una sola cosa. Total, no tenemos por qué masticar nuestra desolación, nuestro temor a solas. Nos podemos juntar y pensar juntos, imaginar juntos, que eso tiene una potencia enorme. Totalmente. Quien habla es Marta Dillon y nos invita, ¿no? La segunda ronda Laboratorio Parque Centenario, este domingo. A las 15 horas, ahí al lado del mástil. Ahí va, ahí estaremos. Te mandamos un abrazo y gracias por esta conversación con la tribu. No, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Abrazo. Pasaba Marta Dillon, segunda ronda Laboratorio Parque Centenario. La convocatoria es este domingo 10 de septiembre a las 3 de la tarde. Lleva mi libido, intencionando este mundo he venido. Cuando hay silencio se oyen los latidos, que la poesía no se haya extinguido. Tocando tu ante tu cuerpo crecido. Como en oleadas retuerce el vestido. Ni hombre ni mujer lo ve yo elegido. Honora mi placer controvertido. Intercambiemos caminos, vamos a romper las barreras. Siento en tu pecho el alivio, hagamos nuestra manera. Protegida por zafiros, andrógino amor me eleva. El hombre, el hambre y tus hombros, cada uno con su bandera. Cada uno con su bandera, cada uno con su bandera. Ni hombre ni mujer, honor a mi placer. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Petri está agitando del otro lado con todas las guitarras eléctricas. No sé, se vino la lluvia. La lluvia, la lluvia, ¿no? Lo pone heavy. Sí, sí, sí, sí. Esta musiquita dice que ya nos tenemos que ir, pero quería comentarles que se viene la segunda asamblea abierta migrante Antifa, desde Ni Una Migrante Menos, contra esta avanzada fascista en la Argentina. Van a realizar este sábado 9 de septiembre, realizan el segundo encuentro abierto migrante Antifa, va a ser en Tacuarí 362 de la ciudad de Buenos Aires a partir de las 16 horas. Y recordar también que ingresen al Instagram de La Tribu Muestra, porque tienen alta actividad y propuesta que va en sintonía con la consigna del sorteo semanal. Así que ingresen a La Tribu Muestra para enterarse de todo. Y hoy, día de lluvia, que está medio como ahí para un vinito y una compartida y demás, recordar de que a las 7:30 de la tarde arranca la clase de tango queer a cargo de Sole, Nani y Nati Teda en la Minga Club Cultural. Ahí en Maza 1165. Bien. También ingresen a las redes, porque el domingo después de la asamblea se pueden pegar una vuelta por la Minga, porque hay una propuesta musical de la hostia. Ay, ya hiciste el plan perfecto. Parque Centenario a las 3 de la tarde. Y te vas después a la Minga. Hay que elegir entre tomar una birra, queda un poquito más retirado, pero entre tomar una birra en un lugar cheto de por ahí o ir a un espacio autogestivo independiente, podés pasar por la tribu, o si no, agarras y te vas para la Minga. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Te trajiste todo tu traje de contra la lluvia? Me traje mi traje contra la lluvia y una campera nueva que adquirí porque fue abandonada durante meses y meses y meses. Entonces, que me acompañe en la lluvia. Sí, y unas botas para la lluvia que me quedan grandes, pero no importa, la función la cumple. Bien, bueno, que pasen día lindo de lluvia. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Nosotras nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana, pero igual no se vayan porque viene la montaña y toda la programación tribal. Entre los adoquines.